¿Han visto que lo hipócrita que es esta sociedad, que porque Calamaro dijo lo que dijo, lo van a juzgar y no sé qué? O sea, eso no lo pueden perdonar, pero pueden perdonar que haya narcotráfico, ¿no? Y que muera tanta gente y todo eso. Eso sí está todo joya. O sea, narcotráfico sí, pero Calamaro dijo lo que dijo. Increíble, lo nuestro es increíble, amigo. Venga, tronco. Esta canción está hecha, compuesta en Córdoba, en las sierras. Así como te lo digo, ¿eh? Escucha Ataque 77, escúchame en vivo. Vuelan dando vueltas sobre mí. Hice todo por echarlos, pero no se quieren. No podría estar aquí. transmisión exclusiva desde el Siempre Rock 2005.